Esta es una nueva entrega de Desalambrando desde el CDP Radio Daniel Biglietti. El tema de hoy es comunicación alternativa, encuentro, taller, comunicación y poder popular. Tarde de este sábado 22 se concretó el encuentro taller de comunicación popular desde una convocatoria del colectivo promotor de la Fundación Comunitaria Corresponsales Socialistas de Barrio Obrero en proceso de conformación. Bajo esta propuesta se logró reunir un importante número de compañeros y compañeras que desde sus expectativas y experiencias conformaron un verdadero debate sobre los medios de comunicación, las herramientas para activarlos, la forma de llevarlos adelante y su discurso. Por más de 3 horas, los debates se sucedieron, disparados por la necesidad de intercambiar propuestas y analizar la realidad de los procesos de consolidación y proyección de los elementos comunicacionales en manos del pueblo. Ahí hay un elemento allí que tenemos que analizar con respecto al micro, ¿no? No es una autoridad reconocida del pueblo, ¿no? Como lo que nos ha vendido el poder como autoridad, o sea, no lo dijo un sacerdote, no lo dijo un presidente, no lo dijo un concejal, no lo dijo un alcalde, no lo dijo un buen burgués, etcétera, etcétera. O sea, no lo dijo una estructura de poder. Y sin embargo tuvo un efecto en la comunidad, ¿no? Es decir, que lo que tú estás diciendo, si lo sale diciendo una autoridad reconocida, tiene más efecto. Y algo parecido está sucediendo con el asunto de Venevisión. Y no hemos sido, yo digo que el movimiento popular no ha sido contestatario en cuanto a eso. Ahora Venevisión, como todos sabemos, el canal del Magnate Cisneros, ahora nos vende una imagen de que es amigo del gobierno, pero no es amigo del pueblo. Pero sin embargo vende una imagen de que es amigo del pueblo. Y el descaro de algunos compañeros que dicen ser chavistas o revolucionarios por expresión del poder es que dicen, bueno, no gusta la misma editorial de televisión porque ahora sí es equilibrada. Después pasan uno de la derecha blanca diciendo, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con la misma televisión porque es un canal equilibrado. Entonces nos están vendiendo un canal que apoyó un golpe, que apoyó una matanza, y que si recordamos, hace un poco, no recolectivas, ellos decían, mira cómo está, ¿sí me acuerdo de eso? Mira cómo está, mira cómo lo hacía la pistola. Y era periodista de la televisión. Ellos nunca han salido a decir, nosotros fuimos manipulados, nosotros nada, ellos nunca han dicho nada, y ahora el gobierno está hablando un canal golpista con los amigos del pueblo. Eso no se va a poner a montar para adelante, lo que es la dinámica del pueblo. Cuando estamos hablando de una comunicación horizontal y liberadora, el comunicador popular, el comunicador alternativo, tiene que dar ese mensaje al pueblo. Y sea chavista, sea PSU, sea lo que sea de izquierda, o sea revolucionario, tiene que decir eso al pueblo y despertar al pueblo. Porque cuando el pueblo pone ese canal, o sea, el canal está dado al pueblo porque pasa una noticia mucho vista y la noticia de un opositor. Eso no es para nada al pueblo. Eso es prenderse a un interés de un gobierno. Pero las luchas populares no tenemos nuestro perro que nada aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿A qué tipo se informa? No. Ahora me dijiste la gente. Muchos decían, no, ¿de qué cuando no va a pasar? El canal de ahorita, ¿de qué? Ahora sí está con nosotros, ahora sí es el perro. Hay que tener cuidado con eso. Porque para mí no. Y después, para la persona mañana, puede impactar el efecto de él, pero con el gobierno. Y regresa. Es decir, antes no podía, gratis. Antes tenía un perro gratis. Ahora no podía, pero we'll be right back. nosotros estamos pagando, realmente, machismo, que fue machismo de la vida. Pero no que nosotros tenemos que sentarnos a discutir ahí ese elemento, porque por ahí mismo organizamos, a nivel nacional, pero que tiene que ver con ese efecto. Estamos en la pasión de la palabra. Realmente, estamos en la vida. Que aquí no pasa, no existe nada de la comunicación comunitaria, ni alternativa, ni de culpa, que dicen ser una de comunitaria, pero no existe. Porque repiten, reproducen el mismo elemento en medio comercial. Y aquellos que son ellos, como supuestos representantes, tampoco lo son. Yo pienso que aquí tenemos que empezar a analizar esa causa y esa consecuencia, cuáles son los elementos de esa información o de esa información para poder plantear la contrainformación. ¿Sí? A partir del lenguaje cotidiano, pero en algún momento, ¿cómo pedimos nosotros eso? O sea, ¿cómo pedimos que nosotros avanzamos para la primera organización? Que es otro elemento, porque ellos lo hacen. Ellos cuando avanzan en su publicidad, en su programación, envían mensajes, envían videos, ellos están viviendo. Ellos están ensayando y viviendo la capacidad de modernización y efectivamente lo hacen. ¿Sí? No puede ser que nosotros estemos movidos por un cambio general que sale por cable, que es una visión. Pero acá hay una cantidad de medios que reciben de nuevo el Estado. Tengo programas independientes en TRT y en Canal 21 que son financiados por el Estado y que son un algoritmo para funcionar en el gobierno. En una función para que nos recuerden. Entonces, para cerrar, pienso que como propuesta, para profundizar en relación a esto, ¿cuál es el origen y la motivación que nos da esa causa de la desinformación? ¿Sí? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los actores? Para profundizar en la discusión de lo que son los procesos de comunicación y estructurar una propuesta de contrainformación. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? Incluso señalándonos. Porque cuando entramos a las clases, entre comillas, a todos los días, claro, una información, la cosa se puede hacer muy difícil. Y estamos legitimando unos actores que no representan al pueblo. Y somos cómplices a eso. Y eso es un elemento también de desinformación. Y eso entra en el contexto. Yeah. actitud del pensamiento del creador. Aquí se habla de los herramientas y del proceso, pero hay un tercer elemento que no se habla del discurso. ¿Qué discurso tiene ese proceso? ¿Qué discurso tiene? Porque esa es otra cosa. Ok, el proceso tiene herramientas, ajá, ya, pero ¿cuál es el discurso? El discurso que yo te hablo, ya, el discurso de personas que conozco ese tiempo, que no es como el discurso que habla, lo trato de ubicarme y no, no puedo, no sé, me ha costado. Me ha costado mucho. Entonces, una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura, pasa la noche entera moliendo café, café para la negra mamá, moliendo café, para la negra mamá, moliendo café, para la negra mamá, moliendo café.